No hay equivocación, esto es lo que tú quieres. No hay equivocación, esto es lo que tú quieres. El vacilón que tú tienes, aquí se te va a quitar. Si deseas de bailar, que mi orquesta está de moda. Si tú quieres guarachar conmigo ahora, levántate de la silla sin demora. Si tú quieres guarachar conmigo ahora, levántate de la silla sin demora. Párate y ponte de pie y pon atención ahora. Párate y ponte de pie y pon atención ahora. Aléjate de la mesa si en verdad quieres posar. Escúchame bien, mi prieta, lo bien que mi orquesta entona. Si tú quieres guarachar conmigo ahora, levántate de la silla sin demora. Si tú quieres guarachar conmigo ahora, levántate de la silla sin demora. Sé que quieres divertirte, por eso yo llegué ahora. Sé que quieres divertirte, por eso yo llegué ahora. Dame tu mano, mi chula, para el baile disfrutar. No me vayas a fallar, que quiero bailar a sola. Si tú quieres guarachar conmigo ahora, levántate de la silla sin demora. Si tú quieres guarachar conmigo ahora, levántate de la silla sin demora. Que bailar. Luis Rodríguez en el 3. ¡Ja! Guarachea, mi chula, guarachea. Vacílala que te voy a dar la vuelta. Guarachea, mi chula, guarachea. En el salón de la pista de baile. Guarachea, mi chula. Hay un rinconcito solito y sabrosito. Guarachea, mi chula, guarachea. No, te detengas. Guarachea, mi chula, guarachea. Cadenciosa esta guaracha. Divertirte, que no te vayas a detener. Guarachea, lo bien que mi orquesta entona. Guarachea.